Cuidado con el camaleón, que siempre cambia de color. Y marchas, en donde se le pueda ver, siempre anda buscando pretextos para en la prensa aparecer. Él va ofreciendo conferencias sobre política exterior, pero sobre nuestro país jamás nos dice una opinión. Se desarrolla en todas partes, sobre todo en la oposición. Usa el lenguaje proletario, pero el burgués es su patrón. Es izquierdista de derecha y según el liberalón. En la tribuna es come curas, pero hace votos de oración. Cuidado con el camaleón, que siempre cambia de color. Es rojo cuando le conviene, pero es azul de corazón. Recibe premios del gobierno, lo que demuestra su adhesión, pero siempre lo justifica hablando de revolución. A las páginas sociales siempre manda publicidad, y también en las culturales le han publicado por piedad. Opina sobre lo que sea, pues le gusta la exhibición. Jamás declina una entrevista, pues es pedante y narcisón. De camaleón a camaleón se lanzan flores de a montón. Se dicen hola compañero, más que genial fue su actuación. Cuidado con el camaleón, que siempre cambia de color. Es rojo cuando le conviene, pero es azul de corazón. Tergiversando las palabras, sabe engañar al exterior, pero cuida que su lenguaje no haga enojar a su patrón. Así va corriendo los viajes, es gran solidarizador. Pasa por revolucionario, porque es falso y adulador. Apoya las revoluciones que se hacen en otro país, pero grita no hay condiciones para que hagamos la de aquí. El camaleón es peligroso porque es muro de contención. Está al servicio del gobierno con su disfraz de redentor. Cuidado con el camaleón, que siempre cambia de color. Es rojo cuando le conviene, pero es azul de corazón. Tiene nociones de Lenin, también de Trotsky y Bujarín. Algo leyó de Carlos Marx, también de Mao y Nikitín. Por eso con autoridad, cual burro toca su flautín, da cátedra a la sociedad, a los ingenuos de postín. Cuidado con el camaleón, que siempre cambia de color. Es rojo cuando le conviene, pero es azul de corazón. Nosotros ya te conocemos, aunque tú cambies de color. Y al basurero de la historia te irás junto con tu patrón. Agarra un palo, carajito, para palear al camaleón. Que no lo vete escondidito en la sotana del panzón. También se esconde entre las botas el dictador Bobo.